doscortadosproducciones.com. De la señorita ya fallecida Anaïs Nin. Les cuento brevemente por qué. Un dato biográfico que determina un poco de dónde viene esta forma de ser tan particular que la llevó a ser, sin quererlo, la que impulsó la idea del feminismo, esa cosa, viste, que estaba ahí rondando, esa idea de la mujer que se saliera de la cosa opresiva, de la dependencia en la mirada masculina, que básicamente viviera la vida como quiera ser, como lo vive el tipo, con las libertades más o menos que se puedan tener. Nació de un padre cubano español y de una madre cubano danesa. Su nombre original era Ángela Anaïs Juana Antolina Rosa Edelmira Nin Culmel. Todo ese nombre terminó por ser Anaïs Nin. Más fácil. ¿Qué pasó? Cuando ella tenía 11 años, su viejo, que era el pianista y compositor, la abandonó a ella junto a su madre. Lo cual a ella le generó un trauma bastante grosso, que lo empezó a escribir en un diario a esa edad, a los 11 años. Diario, un diario. Nada más que como un formato, viste, íntimo, donde uno plasma sus vivencias, sus frustraciones, etc. ¿Qué pasó? Un par de años después, cuando tenía 19 años, ella estaba en Cuba probando suerte a ver qué onda como bailarina de flamenco, entre otras cosas. Y se termina casando con un banquero. El banquero era Hugh Giller. Un banquero bastante grosso que durante toda su vida no solo que la apoyó con sus affaires, con su vida sexual tan libertina, tan abierta, sino que encima la financiaba. La mina pasaba yendo desde Nueva York a Los Ángeles. O sea, para hacer una idea de distancias, es como que de acá a Argentina fueras de Río Negro a Tucumán, o desde hasta, casi diría, hasta Salta, yendo y viniendo constantemente. Ese tipo era un cockhole. Claro, exactamente. Fue el primer cockhole de la historia. Digamos que es para el que no lo sabe. ¿Qué es cockhole? Es una persona que le gusta ver cómo su esposa está con otras personas. Una mujer que vivió su vida en la bohemia incipiente de esa época, ¿no? Con su marido cockhole. Tengamos en cuenta que nació en 1904, vivió también medio como la fotógrafa, ¿no? Que nombrabas antes. Vivió una época de transición, de cambio. Bueno, ¿qué pasó? La mina al poco tiempo se fue a vivir a París con el aval de el banquero. Entonces, ¿qué pasó? La mina, cuando llega a París, se encontró a un señor que se llama Henry Miller, el escritor estadounidense Henry Miller, que es conocido por haber escrito Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio. ¿Qué pasó? Henry ya estaba casado con June, que de hecho hay una película que pueden ir viendo, si quieren vamos ahora a poner en la página, van a poder ir viendo el tráiler de la película Henry June del año 1990 con Fred Ward y Uma Thurman, muy joven haciendo un papel, y después algún que otro videito, una entrevista para que le vean la cara a Anaïs Nin. Mientras tanto les sigo contando, Henry Miller ya estaba casado con June. A June, lejos de joderle lo que pasó con Henry, o sea que se acostaran, porque empezó con una imagínate esto, Javi, ¿no? Una correspondencia hot. Se escribían apasionadamente estos dos, Henry y Anaïs Nin. Entonces June un día le dijo, ¿sabes qué? No me jode lo que haces, al contrario, te voy a mostrar dos tendencias que a mí me parecen que están copadas con respecto a la sexualidad. Una es el lesbianismo, o sea, tener relaciones con mujeres. Y la otra es el voyerismo, o sea, sentarte a mirar cómo otros tienen relaciones. Mirá qué copada que era la mujer de Henry, que le dijo a Anaïs, no me jode, al contrario, ¿te molesta que me siente a mirar mientras ustedes tienen relaciones? A mí nunca me pasó eso. Es complicado, pero bueno, estamos hablando de una época de la bohemia, de una experimentación, de una liberalidad en el ambiente. Nací en una época equivocada. Henry, no sé, se dice que sí, se dice que era un hombre importante. Pero bueno, viste, June le decía, a mí no me molesta. ¿Pero qué pasó? No queda ahí la vida de Anaïs. No. No se conformó. ¿Vieron que les dije que el padre la abandonó a los 11 años? Bueno, lo encontró 20 años después. Sí. Y como relata en sus diarios, que ya te dice todo el nombre del diario, Diarios del Incesto, Anaïs Nin comenzó a tener relaciones con su padre, el cual lo había abandonado hace 20 años atrás. De hecho, hay un texto que dice lo siguiente, se lo voy a leer textual lo que dice. En el coche me acarició ligeramente. Cuando vuelvo a mi cuarto para agarrar una foto, padre, porque así le decía, me sigue y permanece pegado junto a mí. No nos dimos un beso, pero el calor de los cuerpos me dio a entender que él estaba allí conmigo, dentro mío. Esto es lo que escribe Anaïs sobre el encuentro sexual que mantenía con su padre. Por supuesto, ahí ya nos metemos en un terreno por ahí un poco más complicado, con un tabú, ¿no? Moral, lo sigue siendo hasta el día de hoy. De hecho, es complicado, es complicado. Hay que tenerle ganas a tu vieja o a tu viejo, más cuando te abandonaron 20 años. Pero bueno, no queda ahí la historia, porque no, todavía Anaïs no queda ahí, sino que siguió experimentando con distintos tipos, más jóvenes, más grandes, distintas clases sociales, para vos, Javi, que no viste te que puedo mencionabas. Creer, un operador de radio, un conductor de radio. Algún conductor de radio, seguramente. O toda gente de clase media alta o alta. Y de la bohemia, de la época. O sea, gente de... Los dos. Lo ideal sería que los dos, tanto operador como locutor, tuvieran su retribución. No sé, a mí la gente esta libertina, yo siempre noto que siempre son bastante elitistas. Por supuesto, pero a ver, gracias. La bohemia de la época era, tenía un poco... De clase media alta, alta. ¿Vamos al caso? Hoy en día los que tienen dinero hacen casi lo mismo y no estamos dedicándole una sección. Pero Anaïs lo hizo contra las normas morales de la época, porque la mujer, de última, si lo haces hoy, está bien visto. Estaría bien que lo haga, porque está bien. En la época estaba mal. No nos olvidemos que hoy por hoy, en otros países, apedrean a una mujer porque tenga relaciones con otro hombre. La apedrean hasta morir. Hoy en día también la apedrean. Sigue pasando, entonces... Lo de Anaïs, más allá de que sea cuestionable o no cuestionable, a mí no me parece para nada cuestionable, por ahí lo del padre habría yo que analizarlo. Yo le cuestiono lo que es la parte social nada más. Bueno, pero eso habría que conocerlo más en contexto. Pero sacando eso, Javi, ¿qué sucede? Vuelvo a lo mismo. Ella siguió durante todos los años de su vida yendo y viniendo entre Cuba, California, Nueva York y Europa. Viajaba constantemente teniendo relaciones intensas y de hecho todo lo plasmaba en su diario, lo cual es un volumen que supera las 35.000 páginas donde se registran todos sus encuentros sexuales y toda la vida libertina en la bohemia que tenía. Para cerrar y dar a entender de dónde viene la importancia de Anaïs, inspiró una... Esa seña es irreproducible. Inspiró una gran espíritu de liberación femenina. Sin quererlo, sin proponérselo, creo yo que lo logró y se anticipó una época. Como escritora también es muy buena, sacando la vida sexual intensa, potente, que no hay que quedarse con eso. Pueden encontrar sus textos, sus diarios, y no se olviden. No se olviden que la faceta literaria también es muy importante de Anaïs Nin. Por último, falleció en el año 1977, cuando a la edad de 73 años ya se le complicaba seguir con estos viajes de vorágine intempestiva, ¿no? De deseo carnal, y fallece en California, el 14 de enero de 1977, pero quedó, como dice una de sus biógrafas, como la mariposa de la literatura bohemia y erótica, exhalando su último aliento en una vorágine de placer y liberación. Escuchanos en vivo por www.doscortadosproducciones.com o por TuneIn 2 Cortados Producciones.